Señor, hermano, te lo pido y cuéntame tus aventuras. Por favor, sé mi hermano y no temas besarme en el amanecer. Pon tus brazos alrededor mío y dime que estaré seguro. Oh, tengo miedo de aquel monstruo que se ilumina cuando la luz se apaga. No tengas miedo, cuenta conmigo, saldremos juntos de este peligro. Por favor, sé mi hermano y despiértame cuando el sol ya esté. ¿Dónde estás cuando te necesito? Ellos quieren quemarme vivo, mi juventud quieren robar. Mejor despierto ya, tengo que irte a buscar. Desconocidos, dime que cuando despierte estaré contigo. Mejor despierto ya, yo te quiero ir a abrazar.